mirada y yo sé que estás pensando, aunque no me digas nada. Mi imaginación corre veloz más que mi voz, y es que a nosotros con una mirada nos basta. Tú, solamente tú. Tú, solamente tú. Puedes tenerme con tan solo desearlo. Tú, solamente tú. Tú, solamente tú. Puedes besarme y ya que puedes, hazlo. Desnudas con tu mirada y yo sé que estás pensando, aunque no me digas nada. Tú, solamente tú. Tú, solamente tú. Puedes tenerme con tan solo desearlo. Y ya que puedes, hazlo.